ayer muy de mañanita tuve que dejar mi tierra con el alma hecha a pedazos. Me despedí de mi vieja ayer muy de mañanita, tuve que dejar mi tierra con el alma hecha a pedazos. Me despedí de mi vieja, le dije no sufras madre, que muy pronto he de volver. Me voy a ganar dinero pa' poderlos mantener. Mi esposa quedó llorando y me dijo antes de partir: vuelve pronto, vida mía, que sin ti yo he de morir. Mi esposa quedó llorando y me dijo antes de partir: vuelve pronto, vida mía, que sin ti yo he de morir. Mis hermanos tan queridos me fueron a despedir. Dejé mis hijos dormidos, casi me sentí morir. Siendo mi patria tan rica, tuve que irme a otras tierras. A un exilio involuntario me condenó la pobreza. Siendo mi